y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de YBKE Mundial. Estamos estrenando pendón aquí en el estudio de YBKE Mundial. Ahora tenemos un YBKE grandísimo aquí atrás, de modo que no se nos olvida dónde estamos ni de casualidad. Muy bien, este es Sin Tapujos. Ustedes recuerdan que estamos con la presidencia de Desiree Santos Amaral, ahí en el Sistema Bolivariano de Radio. Estamos en la gerencia general, aquí en la dirección de la emisora, está la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, nuestra buena amiga. Por ahí también, en otras de las oficinas de acá de la instalación, está el licenciado José Manuel Coa en la jefatura de prensa y también de internet. Ustedes no saben, probablemente muchos de ustedes, que el portal web de YBKE Mundial incluso ha sido reconocido, galardonado en varias oportunidades como el más completo en términos noticiosos de la realidad nacional e internacional. Y es posible que ustedes crean que solamente hay noticias referidas a YBKE. No, o sea, es uno de los portales más completos. Bueno, al frente de eso está el pana José Manuel Coa. Ahí en los controles, nuestro directo amigo, camarada, compatriota, Marcos Esteve. En la producción del espacio está Marisol de Brot. Y acá su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nos está haciendo cada vez más grato este acontecimiento aquí en la Mensajería Popular. El programa no ha empezado y hay ya infinidad de mensajes. Nosotros recordamos los teléfonos de la Mensajería Popular, 0416-905-1602 y 0412-379-1397. Usted por ahí, entonces, se activa en la participación y el protagonismo que nosotros practicamos desde esta emisora a nivel nacional con todas y todos. Hoy hay efemérides de diversa índole. El calendario nos trae hoy en la efeméride que tal día como hoy, en 1812, se dio la batalla fluvial del Caño Macareo en Venezuela. En 1812 fue enarbolada la bandera argentina. En 1829, tal día como hoy, se da la batalla de Tarquí en Ecuador. En 1871, de vuelta acá en nuestro país, tal día como hoy, muere José Miguel de Alcalá. En 1873, 2 años después de esa fecha, acá también en Venezuela, muere José Laurencio Silva. En 1923, en Estados Unidos, nace Dexter Gordon. En 1899, se produce el Caracazo, hace 24 años, vamos a hablar de ello en el programa. En el 91, finaliza la Guerra del Golfo, muy significativa en la historia contemporánea de las naciones. Y en 2003, fallece aquí en Venezuela, Golfan Larrazábal. El tema, por supuesto, será el del Caracazo, la primera gran rebelión contra el neoliberalismo. Eso le da una dimensión universal a la fecha y que, a medida que transcurre el tiempo, adquiere mayor vigencia y mayor importancia, por supuesto, en el escenario internacional. La vida cuenta de que en aquel momento había lo que se llamaba la decadencia ya, o así estaba siendo manejado por los grandes consorcios mediáticos, sobre todo los que están al servicio, casi todos ellos, de los intereses del imperio norteamericano, para tratar de convencer durante todo aquel periodo al mundo entero de que se habían extinguido las ideologías. Ustedes saben, como lo hemos dicho muchísimo, eso es de mucho interés en el ámbito del modelo neoliberal burgués, porque ese modelo no se apoya en ideología alguna. Allá hay una actitud, hay una filosofía, pero no hay una ideología política, propiamente dicho. El capitalismo se asienta en un modelo economicista. Entonces hay teorías económicas de diversa índole, por lo general la mayoría de ellas enfrentadas, que no concuerdan una con la otra, etc. Porque es precisamente eso, el reino de la especulación. Las teorías económicas son el reino de la especulación, siempre haciendo supuestos a partir de tecnicismo, previendo escenarios futuros, pero calculándolos a partir de las realidades del pasado, Ese es el comportamiento y la dinámica de la teoría económica. No me estoy refiriendo a las economías propiamente dicho, que tienen en la concreción de la vida real, bueno, su aspecto más irrefutable y contundente. Y siempre suele suceder que son los pueblos quienes terminan revisando esa realidad de manera concreta, palpable, tangible, como sucedió hace 24 años aquí en nuestro país. El Caracazo fue, sin lugar a dudas, un fenómeno que rompió ese esquema, que se habían extinguido las ideologías, que ya no había más nada que hacer porque había caído el muro de Berlín, porque se había ya desintegrado, disuelto el modelo soviético. Es decir, estaba la mesa servida para avanzar con la concepción de dominación planetaria del imperio norteamericano, colocando al resto de las naciones desarrolladas o más avanzadas del planeta a su servicio en la condición de aliados, que es como los tiene hoy en día. Estados Unidos ha diseñado muy bien su esquema de la dominación y la estructura sobre la cual debe asentarse esa dominación. Y entonces ha logrado meterse en el bolsillo a otros que fueron imperios en su momento, como el Imperio Británico, el Imperio Español, el Imperio Francés, que atravesaron los mares desde siempre para someter civilizaciones enteras, exterminarlas la mayoría de las veces y colocarlas a su servicio. Bueno, hoy todas ellas están al servicio de los intereses de los Estados Unidos. El modelo de sociedad, de democracias que se difunde hoy en el mundo como la única que debe ser aceptada por las sociedades, es el modelo concebido en los Estados Unidos como el modelo de sociedad libertaria, de justicia, de igualdad. Eso es lo que ellos venden. Y es donde se produce el hambre, la miseria, la exclusión, el exterminio de las posibilidades de manera creciente hoy por hoy en el mundo, en el ámbito de ese capitalismo donde está asentado ese modelo y esa realidad que promueve los Estados Unidos como el ideal, como el obligatorio además para los pueblos. En función de ello, Estados Unidos está avanzando en una nueva concepción de las relaciones internacionales, que es su proverbial capacidad para colocarse por encima de los acuerdos, de la legalidad, del derecho internacional, y avanzar entonces con distintas fórmulas belicistas para exterminar modelos que no sean afines a ese propósito de unificación del modelo que concibe los Estados Unidos debe prevalecer en las naciones de sociedad. Y entonces en ese sentido es donde el Caracazo tiene una gran connotación, una gran importancia, porque no solo se enfrentó a una salvaje clase política venezolana que había secuestrado los espacios de la sociedad, había secuestrado la democracia y con ello había secuestrado el Estado y sus posibilidades, los recursos del país en todos los ámbitos para ponerlo al servicio de las grandes oligarquías nacionales y transnacionales, pero excluyendo al pueblo y generando de manera creciente e indetenible hambre y miseria en nuestro país. Entonces, no solo se rebela contra esa clase el pueblo venezolano hace 24 años, sino que se rebela contra el modelo que estaba instaurando Estados Unidos. Es decir, en solitario, en aquel momento, completamente en solitario, en el mundo entero, se estaba dando en Caracas un grito que hoy es un grito universal, incluso en ese mundo capitalista que Estados Unidos cree que tiene asegurado bajo su cobijo, desde el punto de vista ya no solo económico, sino político y social. Se está demostrando con la gran movilización, el estallido de las sociedades de indignados que surge en Europa, pero que incluso se expresan en los Estados Unidos hoy por hoy y en otros ámbitos del mundo entero, que aquel grito que se daba en Caracas, que nosotros después nos enteramos que fue así colocado como titular de Última Noticia, porque el entonces director de ese diario, Nelson Luis Martínez, el querido y recordado director de Últimas Noticias para aquel momento, quien nos dio la oportunidad a nosotros hace ya casi 3 décadas de participar ahí como articulista de opinión, donde nos hemos mantenido desde hace casi 30 años. Bueno, él comentó en alguna oportunidad, como lo decía hace minutos acá el profesor Carrero, que estuvo más temprano contigo, aquí en el programa Más Temprano Contigo, que le había comentado a Nelson Luis Martínez que ese Caracazo lo había colocado para darle una connotación al evento, como la que tuvo el Bogotazo, cuando hubo el asesinato de Gaitán allá en Colombia. Bueno, y ese grito del Caracazo, que tuvo esa resonancia tan contundente en el país, estaba diciendo eso, que era un grito de alerta, que se convertiría en un símbolo universal de la rebelión de los pueblos, como lo es hoy en día. Ese es el primer aspecto a resaltar en este momento, 24 años después, porque hay mucha gente joven, probablemente cercana a la mayoría de la población hoy por hoy, quienes tienen 24, 25, incluso hasta 30 años, porque eran entonces muy niños, no conocieron la Venezuela esa terrible, oprobiosa, que tiene la prueba del carácter brutal, criminal y ensañado contra el pueblo, en que la represión que se produjo, no se produjo en espacios de concentración de la población, en eventos políticos de ninguna naturaleza. No hubo tal evento político. Y la prueba está de que no hubo evento político coordinado, como trata permanentemente la oposición, de articular con sus manitos blancas, etcétera, bajo un guión establecido, con financiamiento, etcétera, de soliviantar a la población con acciones de esa naturaleza, como las que están llevando a cabo hoy en día, vamos a comentar más adelante en este mismo espacio. Es que se fue, y todavía quedan muestras de ello, en muchos edificios del Valle, de Catia, el 23 de enero, en Petare, de cómo fue la hazaña de un gobierno que salió a reprimir al pueblo en el barrio. Se fueron a las comunidades con el ejército, con la policía, a disparar a mansalva. Eran ráfagas indetenibles, permanentes, de día y de noche, que casi destruían las instalaciones, las edificaciones, casi se venían abajo de la forma tan salvaje en que eran acribillados los edificios por las ráfagas de la metralla y de los disparos de FAL en aquel momento. La orden fue: frenen al pueblo que está bajando de los cerros. Era como de tratar de hacer una barrera de contención con balas a lo que se consideraba un tsunami humano. Y era un tsunami humano. Lo único que, a diferencia del tsunami, que se produce en las aguas del mar, este estaba cargado de conciencia. Y esa fue la gran diferencia. Por eso no se contuvo el avance del pueblo. Porque por mucha represión que se le lance a un pueblo, de la manera salvaje, criminal, brutal, como se le lanzó siempre la guardia y la policía en el pasado al pueblo, pero el pueblo tiene una profunda convicción: no hay posibilidad, por mucho que caigan muchos compatriotas y se conviertan en gloria de las luchas, como todos los que cayeron en esa oportunidad, no hay posibilidad de contener, de frenar al pueblo en la búsqueda de la conquista de su libertad, de su bienestar. Pero la represión no fue solo en el ámbito del desempeño del Estado desde el punto de vista de los cuerpos de represión. No fue eso lo único que pudiera decirse que fue represión. Hubo un fenómeno que tenemos que no solo comentar hoy, sino tener presente de manera permanente, sobre todo ahora, cuando hay posibilidades de debatir esto en nuestro país, como en ninguna otra parte del mundo en este momento. Y fue la represión mediática. Es muy importante que quienes recuerdan lo que fue la actuación de los medios privados en aquella oportunidad, lo comenten con esas nuevas generaciones el día de hoy, como queremos hacerlo en este momento. Fue una actitud de complicidad y de instigación a toda esa masacre que se estaba perpetrando contra el pueblo en aquel momento, como no la hubo probablemente jamás hasta el abril del 2012. Una entrega de el instrumento poderoso que son los medios de comunicación al servicio de los intereses de los sectores dominantes, de la hegemonía oligarca, de la burguesía nacional y de sus instrumentos, los sectores políticos de la derecha, ADEY y COPEI fundamentalmente, que estuvieron llevando adelante campañas que recuerdan quienes lo vivieron, pero que probablemente no habrán leído en detalle cómo era en efecto una represión mediática lo que se estaba produciendo. Nosotros vamos a tratar de ubicar aquí brevemente algunos de esos aspectos para establecer con claridad cuál era la verdadera dimensión de esa represión mediática. En un primer momento recordamos, por ejemplo, la utilización de grandes figuras muy queridas por la población, convertidos casi en ídolos a través del desempeño del contenido mediático a través del tiempo, las telenovelas, los shows musicales, etcétera. Esas figuras fueron colocadas en ese momento como empleados de esas plantas, ya no como venezolanos, a llevar adelante un discurso para tratar de desmovilizar a la sociedad a partir de la supuesta verdad que manejaban esos medios, en la cual el pueblo había salido a saquear de la noche a la mañana porque hubo un estallido de malandros que estaban saqueando los negocios privados y los comercios. Ese fue el tema cuando vimos, por ejemplo, a Guillermo Dávila, a Lotario, a gente como aquella que recordamos ahorita con claridad, hablando en una suerte de cuñas montadas al efecto, invitando a la población a deponer la actitud de rebeldía, que no le convenía al país, que el país fue siempre un país pacífico, que esas demostraciones que se estaban dando eran demostraciones de salvajismo. Eso era lo que nos estaban diciendo esa gente. Que lo que había sido la expresión del pueblo en repudio a esas políticas neoliberales que se estaban aplicando cada vez con más fuerza, más saña contra el pueblo y de manera más desalmada y obscena, sin ninguna contemplación, ningún pañito poroso, ni siquiera un discurso que mediatizara aquello, como hemos escuchado ahora de nuevo en todos los micros que está reponiendo. Por cierto, estén atentos a esos micros de YBKE, que están muy bien elaborados, porque recogen muy bien el cinismo con que se expresaban gente como Carlos Andrés Pérez, presidente en aquel momento en funciones, y de la manera más brutal le decía al país, bueno, aquí hay que soportar lo que haya que soportar y se lo tienen que calar. Así les estaba hablando el presidente del país a los venezolanos. Y después había un ministro más adelante en el gobierno siguiente de planificación que le decía a la gente que íbamos mal, pero que no sé qué cosa, que íbamos bien. Ustedes lo recuerdan. Entonces, esa represión mediática de la que estoy hablando es importante hoy, porque esa represión mediática se comportó en esa oportunidad como se han comportado siempre los medios de comunicación, aunque la mayoría de la gente no lo perciba en esos términos, ni crea lo que uno pueda estar diciendo en este momento a pie juntilla. Siempre se colocaron en su actuación en contra del pueblo y de los intereses y las aspiraciones del pueblo. Y no puede ser de otra manera, porque ellos son propiedad privada de la gente que ha acumulado riqueza en este país, expoliando precisamente al pueblo. Son los generadores del hambre y la miseria, los dueños del gran capital, surgido de la explotación de las venezolanas y venezolanos y de la exclusión fundamentalmente, de la generación de pobreza que se dio en este país de manera sistemática, progresiva e indetenible en la Cuarta República. Ellos son precisamente los culpables de toda esa miseria del pueblo y mal podrían ser sinceros cuando usted los ve en la televisión diciendo que están pendientes del pueblo o que llevan un radar para no sé dónde en el barrio y que están pendientes que se le está cayendo a la gente el rancho. Eso es completamente falso, porque el canal de televisión es de propiedad privada de un gran cacao del gran capital del país, que fue acumulado precisamente, su fortuna, su riqueza fueron acumuladas a partir de la generación de esa hambre y de esa miseria que padeció el pueblo. Por eso son ricos, por eso tienen grandes mansiones, no es porque ellos trabajaron ni tuvieron capacidad para acumular esa riqueza. Jamás nadie trabajando decentemente logra obtener tal nivel de caudal, de fortuna, como para tener las posesiones que esta gente tiene hoy en día. Entonces eso tiene que quedarle claro a la gente. No es que eso está así como parte del paisaje, que forma parte de la naturaleza de las naciones, el que haya una gente que es súper poderosa porque está forrada de dinero y entonces la pobreza es parte del paisaje también. Ese es el discurso que a lo largo del tiempo ha querido vender la derecha, precisamente a través del medio de comunicación. Y es lo que hay que desmontar cada vez con más fuerza en un proceso como este, como la Revolución Bolivariana. Ese cinismo de esa gente fue el que vimos, por ejemplo, en abril del 2002, cuando vimos al director entonces de Globovisión sentado con el personal, con lágrimas en los ojos, a sus espaldas, ahí en un set de noticias del canal, diciéndoles el 15 de abril a la gente, cuando Chávez había retornado y estaban más asustados que palo de gallinero, para decirlo en el término que se me permite hasta ahora, hablando de que ellos tenían que poner comiquitas porque su sentido de la responsabilidad les había dicho que no debían promover ni estimular la situación que se estaba dando de violencia en las calles. Pero resulta que 3 días antes, la situación de violencia, la más fuerte y terrible situación de violencia que ha experimentado nuestro país en todo lo que va del siglo XXI, lo habían promovido ellos de manera persistente con lo de Chávez, vete ya, vamos a Miraflores todo el mundo, y llevaron la marcha desde Chuao hasta Miraflores, precisamente por las cámaras de televisión, porque sin la televisión no se hubiera ido esa marcha hasta Miraflores. No hubiera habido manera de sacar a la gente de la clase media y de los sectores pudientes a marchar ahí si no hubieran actuado los canales de televisión. Los canales de televisión privados son una afrenta en contra de la democracia venezolana, en contra del pueblo, en contra de los intereses de la población. Lo han sido siempre y, como he dicho hoy, no hay otra manera de que sea distinto. No es posible que los canales privados de televisión en lo absoluto tengan algo de sinceridad en el planteamiento de que están pendientes del pueblo. Es la farsa más grande de la historia. Los canales de televisión son golpistas cuando son privados, porque necesitan defender el gran capital, sobre todo en espacios donde se están conquistando las luchas del pueblo, como en Venezuela, en este momento de revolución, que nace con aquel Caracazo hace 24 años. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Usted está en sintonía de la Revista Mundial, Sin Tapujos, con Alberto Aranguibel. YBKE, Sistema Radio Mundial, a la vanguardia comunicacional. Nuestra mensajería popular. 0416-905-1602. 0412-379-1397. Envíe su comentario, su opinión. Participe sin costos adicionales en nuestra mensajería popular. 0416-905-1602. 0412-379-1397. YBKE, Sistema Radio Mundial. La radio de la participación popular en la era digital. Amigo conductor, el pasajero es tu aliado. Préstale un servicio digno. Corría el año 1989. El gobierno de Acción Democrática preparó un duro golpe al bolsillo de los venezolanos al anunciar políticas económicas que no beneficiaban al pueblo, sino a una oligarquía hambreadora. Tenemos 20 días en el ejercicio del gobierno, pero es tal la situación que vivimos que la impaciencia ya revienta los contenes de todos los venezolanos. Pues bien, ahora se abre la posibilidad plena para que podamos tomar el resto de las medidas y para que todos los venezolanos todos los que participan en el proceso económico sepan a qué atenerse. El pueblo, al verse afectado por estas medidas, decidió salir a la calle para hacer valer sus derechos como ciudadanos y de tener una vida digna. El gobierno de turno, al verse desbordado por esta rebelión social, decidió suspender las garantías y emprender una masacre contra ese soberano que levantó su voz en contra de las políticas neoliberales. Un muchacho que vive al lado la mataron en la puerta de su casa. Muchas personas fueron vilmente asesinadas y desaparecidas. Hoy, 24 años después, se hace justicia, gracias al gobierno bolivariano del comandante y presidente Hugo Chávez. Honor y gloria al valiente pueblo de Venezuela que luchó por su dignidad un 27 y 28 de febrero de 1989. Publicidad. Estamos en tu parroquia es el programa mediante el cual el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas atienden de manera intensiva los problemas en tu comunidad, resolviendo y mejorando tu calidad de vida en áreas como el mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, recuperación y mantenimiento de espacios recreativos, mantenimiento integral de drenajes, túneles y pasajes viales, así como desmalezamiento y conservación de áreas verdes, entre otras. Mayor información sobre el programa Estamos en tu parroquia a través del 0800 Capital. Gobierno del Distrito Capital y Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Como dice el dicho, valga la expresión, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros tenemos que descubrir ante nuestros pueblos, siempre, cada día y en cada momento, en qué andan ellos. Mosca y alerta con esta derecha traidora y corrupta. Mosca, ellos nunca andan en nada bueno para la patria y menos para nuestro pueblo. Nunca, nunca, jamás. No bajemos la guardia ni en el trabajo diario buscando la unidad de las fuerzas populares y revolucionarias. Mosca y alerta con esta derecha traidora y corrupta. Mosca, no nos confiemos. Nadie se confíe. Ante cada agresión de la burguesía, ante cada agresión, nosotros vamos adelante con mayor firmeza y a seguir profundizando los cambios revolucionarios. Con el favor de Dios, seguiremos adelante. Y esa gente más nunca puede volver a gobernar nuestro país porque lo hundirían y lo hundirían más de lo que ya lo hundieron. Febrero Patriota. Unidad y victoria. Este 27 de febrero, a las 9 de la mañana, vamos todas y todos a marchar desde la Escuela República del Ecuador, por la Avenida San Martín, hasta la Plaza Caracas, en homenaje a la rebelión popular de 1989 y al comandante presidente Hugo Chávez. Marchemos contra el capitalismo especulador, los paquetazos neoliberales y la represión salvaje de la derecha corrupta. A 24 años de la masacre, el pueblo tiene memoria. Gobierno bolivariano. Revista Mundial, informativa y musical. ¡Yibicae Mundial! Usted está en sintonía de la Revista Mundial, sin tapujos, con Alberto Aranguibel. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio sin tapujo. Nos dicen aquí en la mensajería, buenos días, señor Alberto, por favor saque al aire esta denuncia que es de Maracaibo. Camarada, soy revolucionario de más de 15 años, pero mi comandante nos dice que hay que denunciar dónde está la corrupción, caiga quien caiga. En Maracaibo, en la parroquia Cristo de Aranza, en el comando del PSV, no le entregaron el incentivo de 3.000 bolívares a los jefes de patrulla, los patrulleros. Eso es un escualio que está escribiendo esto, porque no hay ningún incentivo para los patrulleros. Entonces yo les pido a los escualios que tengan en cuenta que yo no caigo en su trampita, que yo no les voy a estar haciendo el juego. Yo lo estoy leyendo aquí completo para que la gente se dé cuenta, porque si yo lo digo sin leer el mensaje, entonces hay mucha gente de verdad honesta que va a decir, oye, pero este tipo de verdad sí es injusto, ¿por qué no lee las cosas? No voy a leer mensajes de escuálidos, y los escuálidos tienen que saber que ellos no tienen ni la más mínima capacidad de inteligencia que tenemos acá en YBK Mundial. Nosotros sabemos detectarlo. Por eso es que ellos están en el ámbito de la oposición, porque son brutos. Entonces yo les pido que no pierdan su tiempo, no pierdan su tiempo, porque este tipo de patraña burda, que no entregaron el incentivo a los jefes de la patrulla y los robaron, como dice este que firma Jesús Alberto, que es mentira que se llama Jesús Alberto, porque además son cobardes, jamás ponen. Yo voy a empezar a decir el número de teléfono, por cierto, de la gente que esté en ese plan, lo voy a empezar a decir, así que vayan teniendo cuidado. Y hay muchos mensajes de gente que nos están saludando. Nos dice, compatriota Aranguibel, saludos, tu programa Trinchera de Lucha, adelante, cordialmente te invito a que me contacte. Nos ponen ahí un teléfono. Me dice, me encuentro en Caracas, en la Plaza Bolívar, quiero saber sobre los módulos de sedulación. Hay muchísimas oficinas, están trabajando permanentemente del SAIME, lo que hay que consultar dónde quedan las oficinas del SAIME. Ellas están trabajando permanentemente. No solo hay operativos, insistimos en eso. Hay el trabajo regular que lleva adelante ese organismo y se están cedulando las personas de manera normal. No hay ningún problema ahí, no hay como en el pasado aquellas mafias, aquellas cosas. Eso lo han conocido a través de los medios de manera permanente. Sin tapujo, aquel 27 en Globovisión salió en pantalla el que fungía director para ese entonces diciendo que ellos iban a recoger los vidrios rotos, exacto. Nos ponen ahí una descripción que hacen que no la podemos comentar acá. Nos dice Lesbia del 23, los medios han olvidado que hicieron que el pueblo fuera el criminal al no aceptar el paquetazo, sí. Es lo que estamos comentando. Trataron de colocar como el victimario al pueblo en aquel momento, como que era una revuelta de saqueadores. Ese es el mayor insulto que le han hecho a nuestro pueblo. No quisieron leer lo que estaba sucediendo y tampoco lo leen el día de hoy. Vamos a estar claros en eso. Ni los sectores de la vieja política que siguen actuando en el país, ni los medios de comunicación. Por eso yo quise hacer hoy el alerta. Estamos oyendo todo el recuento del 27 de febrero a lo largo de todas las transmisiones y lo que va a ser a partir de las 9 de la mañana, el operativo especial que vamos a tener acá en YBK Mundial. Por eso les invitamos a que se queden conectados con nuestra señal. Pero nosotros quisimos concentrarnos en un aspecto que muy pocas veces se toca y es el de el rol del medio de comunicación, cómo de manera aviesa, perversa, persiste por su propia lógica, por su propia filosofía natural en estar en contra del pueblo. La gente puede caer muchas veces en la trampa de que como prende el televisor y ve la novela y ve las cuñas y ve un ambiente ahí agradable de distracción, pudiera estar entonces siendo el canal, el medio privado, un instrumento aliado de las luchas del pueblo. Y es completamente falso. No hay ninguna posibilidad en lo absoluto de que en un canal de televisión privado se piense en beneficio del pueblo. Eso no existe. Ellos trabajan en función de quienes les pagan dinero para ellos estar ahí trabajando, que son los anunciantes, las grandes corporaciones. Bueno, miren, hay una denuncia que ha corrido durante varios días que ha sido opacada, callada por los medios privados, precisamente esos medios que se venden como los que están reflejando la realidad del país. Y es la denuncia que se ha hecho contra el exgobernador de El Zulia, Pablo Pérez. El hecho es que han aparecido evidencias, al parecer muy contundentes e irrefutables, del desvío de los recursos del gobierno del Zulia durante el mandato de Pablo Pérez allá y de la alcaldía de Maracaibo en manos hasta ahora de la esposa del exgobernador Manuel Rosales, prófugo en... Bueno, en toda Latinoamérica, porque se le encuentra un día en Panamá, otro día está en el Perú, otro día está en Miami. En sus planes golpistas, pues no tienen ninguna ubicación fija. Pero esa denuncia es muy importante que no pase por debajo de la mesa. Hay que tenerlo muy en cuenta. Esta gente ha actuado así. Nosotros denunciamos en los momentos en que ello era pertinente cómo iban apareciendo las denuncias que se iban dando de las expresiones de diversa índole de cómo se estaba comportando la corrupción ahí en esa gobernación. Esta gente de la derecha concibe las instancias de los gobiernos locales, regionales, porque ellos no tienen acceso al poder nacional porque no tienen respaldo popular, y ellos conciben el poder local como una caja chica para ellos armarse de dinero y así, bueno, avanzar en sus planes de enriquecimiento y de desestabilización de manera simultánea. Para ellos el poder es un botín. Por eso es que su lucha contra la reelección y contra las posibilidades de que el pueblo elija de manera abierta, y entonces siempre buscan que el esquema se mantenga en el viejo esquema cuarto republicano de la democracia representativa, de que se puedan turnar todos ellos en el poder, porque esa es la repartición del botín. Ese era el pacto de Punto Fijo, una vez tú, otra vez yo, y entonces si tú me aceptas como integrante del acuerdo, bueno, yo no voy a tratar de conspirar contra ti cuando tú estés en el gobierno. Ese era Mato Grosso, como decía el otro, el esquema del acuerdo del pacto de Punto Fijo. Vamos a repartirnos esto, el coroto, la guanábana. Entonces, en ese sentido es que hay que tener en cuenta que es muy importante esta denuncia, la denuncia contra Pablo Pérez, porque además, cuando ella avance, seguramente va a activarse la oposición una vez más, a tratar de levantar banderas de lucha reivindicando la supuesta condición de perseguido político de este delincuente, porque parece que las pruebas son irrefutables. Y nosotros lo hemos dicho, ahí se estaba dando una cantidad de contratos a la esposa de un diputado, ustedes lo recuerdan, de la Asamblea Nacional, y eso nunca se aclaró, simplemente se silenció en los medios, pero ahí estaban las denuncias hechas. Contratos donde incluso se estaba falsificando la firma. Ahí estaban los regalos que aparecieron, que estaba dando Rosales, Manuel Rosales, con unas grabaciones donde el tipo regalaba unos relojes de 40 millones de bolívares a un editor de periódicos, después al otro. Todo el país lo tiene que recordar, eso no puede quedar en el pasado, que es el juego que persigue siempre la derecha. No, mira, pero eso fue el pasado, olvidémonos de eso, pasa la hoja. Están los chavistas que... No, los chavistas queremos es que se tenga presente los delitos y el carácter y la naturaleza delincuencial de estos vagabundos, porque los tipos están pendientes de volver al poder. Si ellos se quedaran tranquilos y se quedaran callados, bueno, uno no recuerda el pasado. Pero ellos están activados es para tratar de acabar con la revolución, entonces la culpa es de ellos. Si ustedes quieren que nos quedemos callados, ustedes quédense callados también. ¿Entiendes? Pero aquí vamos a estar denunciando la sinvergüenzura día tras día, mientras persista primero el delito y persista la vagabundería que están cometiendo y el empeño en tratar de volver al poder para continuar en lo mismo. En ese sentido, es importante las dos capturas que hubo el día de ayer, importantísimas. Primero, la desarticulación, que yo no sé por qué le llaman desarticulación, tiene que ser la metida a la cárcel de los tipos que están estafando con las divisas, trayendo basura en containers. Una cosa insólita que se ha denunciado permanentemente y que todavía aparezca a estas alturas, esta gente sin vergüenza, los malandros de los sectores privados de la economía, en las demostraciones tan absolutamente irresponsables, por decirlo en un término adecuado, en que están actuando, ya no le paran, o sea, ya se prostituyó el asunto. Los tipos meten un poco de basura en unos containers, para después quedarse con... Eso lo hemos denunciado, aquí siempre se dijo eso, lo dijeron todos los voceros de la revolución, pero entonces los sectores de la oposición y los sectores de la economía privada pegando el grito en el cielo, que hay una dictadura, que cómo es posible, etcétera, que se estuviera reprimiendo al capital privado en esa forma y en esa hazaña, que Cadivi lo que es una manera dictatorial y tiránica de controlar la economía en contra de los intereses del sector privado, que es el que generaría desarrollo, etcétera. Bueno, ahí están los malandros. Cada vez que usted hurunga un poquitico por encima de la llaga, lo que se abre es adentro una purulencia espantosa. Cuando jorunga usted un poquitico la empresa privada, ahí lo que hay es pestilencia de gente tratando de hacerse de grandes fortunas a costa del hambre del pueblo venezolano. No les importa en lo absoluto, como lo hemos dicho de manera permanente, cuál es el daño que se le está haciendo a la economía del país, porque en su concepción neoliberal, capitalista, ellos tienen que defender su interés particular, individual. Esa es la concepción de la mezquindad del individualismo que promueve el capitalismo. Eso que llaman la libre competencia, ¿qué es? Bueno, haz tú lo mejor por ti y no te preocupes por lo demás. Y si los puedes destruir, destrúyelo. Esa es la lógica del capitalismo. Por eso es que hay los que se vuelven multimillonarios en el capitalismo, que son cada vez más pocos en relación al resto de la sociedad, porque van destruyendo las posibilidades del resto, y es así como logran erigirse en grandes fortunas en el medio de economías críticas, es decir, economías en crisis como la economía capitalista, y los tipos acumulan cada vez más riqueza. Bueno, porque están destruyendo posibilidades de los sectores de la misma economía privada incluso. Eso que vemos el día de ayer es demostración palpable, irrefutable, y es capaz que seguro sale hoy a dar una rueda de prensa a Capriles en su proverbial ignorancia, brutalidad y demagogia a decir que no, que eso fue un montaje del gobierno. No se lo vayan a perder. Probablemente hoy, a más tardar por ahí a las 4 de la tarde, de una rueda de prensa para decir ese tipo de cosas, y hay que estar muy atento a eso. La otra captura importante que no podemos dejar de comentar es la captura del vándalo sinvergüenza este que se vende como estudiante, que son esos tipos que tienen de profesión estudiante para cobrar los grandes financiamientos que da el Departamento de Estado norteamericano para la desestabilización en nuestros países a través de ONG montadas con la fachada de la lucha por la libertad y la democracia de los pueblos. Bueno, para poder tener el cobro de ese financiamiento a la desestabilización, bueno, tiene que haber unos tipos que no son estudiantes de verdad, sino que son estudiantes de profesión, es decir, se insertan en el sistema educativo para desestabilizar a partir de ahí con movimientos al estilo Otpor, y entonces, terminan saliendo estos pranes, estos verdaderos vándalos, como el Nixon Moreno, mal recordado, en mala hora, famoso Nixon Moreno, ahora esposo fastuoso de una de las grandes voces de la oposición allá en Miami, como lo es Patricia Puleo. Bueno, resulta que el tipo fue detenido y se le pusieron los ganchos. Eso es importante que la gente lo sepa. Aquí no se va a seguir con la sinvergüenzura de que los tipos hacen lo que les dé la gana y ya está. De la misma manera fue reprimido el día de ayer, entonces, esta payasada que no sé por qué insisten estos muchachos. Yo, verdad, estoy convencido del nivel de idiotismo de estos muchachos. Pero no puede uno sino asombrarse cuando siguen pasando estas cosas. No han pegado una sola de las protestas de ellos ante los organismos internacionales a los que ellos acuden. Los 15 muchachos, fíjense, yo lo decía en estos días. Y aquí está, son 15 muchachos que se venden como estudiantes. Y efectivamente, algunos están en el sistema educativo, pero están es para eso, como digo, como fichas colocadas ahí. Y estos 15 muchachos, que yo había dicho el día lunes, no iban a tener jamás la mínima valentía de pasar de la Plaza Venezuela hacia allá, hacia el oeste de Caracas. Y bueno, fíjate que no los han reconocido. No pasaron de la Plaza Venezuela, se quedaron en Chacao. Y no van a pasar porque son cobardes. Y luego porque no tienen ningún respaldo popular. Entonces esta gente se quedó en Chacao, trató de montar ayer su show ahí en frente de la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, donde decían que iban a entregar un documento, iban a montar un show, y fueron reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Y yo quiero aquí retomar también una idea que dije hace varios días, cuando el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, dijo, por su propia ignorancia y falta de capacidad para el manejo político, que Capriles Radonsky había cometido un delito al asaltar la embajada de Cuba, contrario a lo que ha sido el argumento de este sujeto, que se ha vendido desde siempre como un pacificador, porque él se había presentado supuestamente en el asedio de la embajada en abril del 2002 para tratar de apaciguar los ánimos en su condición de alcalde. Gerardo Blyde dijo hace unos días, refiriéndose al vicepresidente ejecutivo de la nación, Nicolás Maduro, que la responsabilidad era de Nicolás, es decir, del gobierno bolivariano, en el resguardo de las instalaciones de las representaciones diplomáticas en el país. Y tiene toda la razón. Por eso es que Capriles debe estar preso, porque entonces él no debió acudir en abril del 2002 a la embajada de Cuba, a nada, porque él lo que era alcalde, él no era en lo absoluto funcionario del gobierno nacional. De modo que él era uno más de los que estaban asediando la embajada y que estaban pidiendo que los chavistas que estuvieran adentro se iban a comer los cables y las alfombras, ustedes lo recuerdan. Entonces, eso que sucedió ayer, donde el show que querían montar estos muchachos fue reprimido, como es correcto, por la Guardia Nacional Bolivariana y por la Policía Nacional, y no hubo participación alguna de la policía de Chacao, con lo cual, no solo la de Baruta, sino la de Chacao, corroboran que efectivamente los alcaldes y sus cuerpos policiales no tienen nada que hacer cuando hay ese tipo de situaciones que deben ser atendidas por el gobierno nacional. Entonces Capriles Radonski tiene que estar preso, es lo que está diciendo, no solo Gerardo Blay, sino ahora el alcalde de Chacao. Esa es la demostración tangible de lo que estamos diciendo. Hay un aspecto antes de ya cerrar esta idea que es importante que se tenga en cuenta por el empeño de estos muchachos en este tema del avance de la oposición, colocándolos a ellos como fachada. ¿Por qué se colocan los muchachos? Porque se trata de utilizar, de capitalizar de manera perversa, por debajo de la mesa, soterradamente, la sensibilidad de la población, porque son unos muchachos, pobrecitos los muchachos, ¿cómo le van a caer encima? Entonces haya lo que se llama el incendio de la pradera, en la frase maoísta, de la chispa que incendia la pradera. Eso es lo que ellos están persiguiendo, que se mueva el sentimiento nacional, como que si quedaría algún sentimiento nacional hoy en el país, más allá de todo el inmenso amor que se está entregando al comandante Chávez. No queda espacio en el corazón para condolerse de unos muchachos malcriados que están buscando incendiar el país. Es importante que lo sepan. Nadie se va a conmover con esos muchachos. Si le dan unos perdigonazos, la gente va a aplaudir. Porque la gente tiene todo el amor ocupado en Chávez. Eso es importante que lo sepan. Pero además, es que tienen que saber que ya es hora de que vayan leyendo debidamente lo que sucedió efectivamente allá en Serbia con el derrocamiento de Milosevic en aquella oportunidad en que esta gente montaron el experimento de las revoluciones naranjas, es decir, muchachos activados con fachadas de ONG liberadoras, luchadoras por la democracia, financiadas con dinero del Departamento de Estado norteamericano. Ahí donde se experimentó eso, lo que se produjo fue que había una nación sensible, sin capacidad de organización ni de movilización, que permitió que cayera el gobierno. No fueron los muchachos de la Revolución Naranja los que tumbaron el gobierno. Eso es impensable y lo demuestra la Revolución Bolivariana. El gobierno venezolano ha sido 100.000 veces más atacado que lo que fue atacado Milosevic en Serbia, en aquella oportunidad de las Revoluciones Naranjas. ¿Por qué no ha caído el gobierno bolivariano? Porque el pueblo está organizado, el pueblo está activado y ha tomado el poder. Entonces métanse en la cabeza que Otpor no sirve para nada, que es una farsa, que es un mito lo que tienen con el cuento de que Otpor sirve para algo. Otpor no derriba nada. Cayó Milosevic porque había una situación de fragilidad en el sostén del gobierno, porque no tenía organizada a la población como la tiene organizada Chávez hoy en día. Entonces es importante que eso lo tengan en consideración. Bueno, nosotros nos vamos. Estuvo ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio la licenciada Desiree Santos Amaral. En la dirección general de la emisora estuvo la compatriota Raquel Ruiz Sánchez. Al frente de la jefatura de prensa estuvo José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves, nuestro buen amigo. Ahí en la producción, Marisol Debrot. Y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao.